que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea bumbum, se menea bumbum. Que le gusta menear, Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que le gusta menear. Que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea bumbum, se menea bumbum. Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que le gusta menear. Que me gusta menear, Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que me gusta menear, Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que me gusta menear.